mostró. Sola por las noches al volver, niego todo y digo que no sucedió, porque tanto se llevó y yo misma consentí que se fuera y me quedara sin su amor. Fuera.